que te olvidaste de mí. Dime dónde está el amor que de tu me da. Uno, dos, tres, cuatro. Sonrisa, tu caricia, te di mi alma, mi vida y mucho más. Te di todo mi amor, nunca te he faltado nada. Y el hombre que te amó con grabación, y así es como tú me paras. ¿Cómo es eso que te olvidaste de mí? Dime dónde está el amor que te supera. Perdido porque tú lo has decidido. Hoy me quedo en soledad.